Venga, vamos con el análisis rápido sobre el mercado Fera o Luni de Catania. A ver, para que te hagas una idea, las fuentes nos pintan un cuadro de uno de los mercados históricos más vibrantes de toda Sicilia. Un sitio que es mucho más que un lugar para comprar, ¿sabes? Se parece más a un zoco árabe, por ese caos y esa atmósfera. La primera clave es su nombre, que es todo un enigma. A ver, el mercado está en la Piazza Carlo Alberto. Y Fera o Luni podría venir de dos sitios. Una teoría dice que viene el lunedì, de lunes, porque era el día original del mercado. La otra, que es más, no sé, más mágica, lo conecta con un antiguo templo a la diosa de la luna. Segunda clave, la experiencia. Esto es una locura para los sentidos. O sea, llegas y es una explosión de color en los puestos. El aire huele a todo a la vez. Incienso, especias, cítricos, pescado. Y luego el sonido, ¿no? Las voces de los vendedores, el regateo constante. Allí puedes encontrar, vamos, de todo. Fruta, antigüedades, ropa, quesos, lo que se te ocurra. Y la tercera clave. Mira, esto es lo más alucinante. Lo mejor no está en la superficie, sino justo debajo. Bajo tus pies. Resulta que todo el mercado está construido sobre unas cuevas, las de la iglesia de San Gaetano Alegrote. Imagínate, un lugar subterráneo, místico, con su altar y sus pasadizos, donde antes enterraban a mártires. O sea, es un mercado levantado sobre un cementerio sagrado. Tú te lo puedes creer. Así que, en definitiva, el Fera o Luni no es solo un mercado, es el corazón de la Sicilia más auténtica, una mezcla de folclore, comercio y secretos que, bueno, están literalmente bajo tierra.